es una cumbia lenta y apretadito se ha de bailar. Bailando muy suavecito, estoy seguro vas a gozar. Pero no la aprietes mucho, siquiera déjala respirar. Para que la negra goce, apretadito vas a bailar. Apretadito vas a bailar. Apretadito, apretadito, es más sabroso este bailecito. Apretadito, apretadito, es más sabroso este bailecito, mamá. Esto es cumbia sabrosa. Mi negra. Es una cumbia lenta y apretadito se ha de bailar. Bailando muy suavecito, estoy seguro vas a gozar. Pero no la aprietes mucho, siquiera déjala respirar. Para que la negra goce, apretadito vas a bailar. Apretadito vas a bailar. Apretadito, apretadito, es más sabroso este bailecito. Apretadito, apretadito, es más sabroso este bailecito. ¡Ay! ¡Hey! Apretadito, es más sabroso este bailecito. Apretadito, apretadito, es más sabroso este bailecito. Ay, suave que me matas, María.